a indicar tres etapas por las cuales, desde que esta devoción se hizo pública y universal, se ha ido, a mi parecer, providencialmente desarrollando. La primera la marcan las devociones de Parey, la segunda el Padre Amiel, la tercera Santa Teresita. Por tanto, todo esto que hemos leído forma, es la explicitación de estas tres etapas que el Padre explica, el Padre Orlandis, para mejor comprender lo que entendía por devoción sincera al corazón de Jesús. Ahora vuelve a tomar, por tanto, el tema donde estaba al principio del escrito. Hace cosa de 10 años se me fue presentando el pensamiento como esbozo de agrupación, así de varones como de mujeres. Esta agrupación se me antojaba que había de ser aquella legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios, objeto de los deseos y de las esperanzas de Santa Teresita del Niño Jesús. Estas almas, por la luz que del cielo recibirían, tendrían una comprensión íntima de la devoción genuina al corazón de Jesús, etc. Pondrían toda su confianza en el medio que el mismo Divino Redentor ha dado para vencer las dificultades extraordinarias de nuestros tiempos, desengañados de los medios humanos y ordinarios, etc. Entonces dice, por lo dicho se entenderá cómo concebía yo el espíritu y la formación de los que formaran la legión. Penetrados íntimamente del valor espiritual y social de las revelaciones de Parey, no vacilarían un punto en aceptar como principal medio de su propia santificación y también de su apostolado el cumplimiento interno y externo, fervoroso y exacto, de los encargos y peticiones que en ellas hace el Sagrado Corazón, ni en esforzarse en vivir del espíritu que las anima, ni en poner siempre ante los ojos el ideal sublime que las impulsa y dirige. Yo confieso que muchas veces no me acordaba que esto estuviese escrito así, pero uno pues lo ha leído varias veces, se ha formado por el Padre Orlandis muchos años en esto. Yo confieso que, por ejemplo, a mí me parece que en esta palabra que aquí dice, muy importante en nuestros tiempos, muy importante, cumplimiento interno y externo, muy importante en estos tiempos, ¿eh? La palabra externo es muy importante por todo lo que sabéis. Está en que sea propio del espíritu que nos, a nosotros nos tiene que animar, esto que, gracias a Dios, algunos de los que aquí se forman han hecho y creo que hay que fomentar, extender, y con entusiasmo interno hay que procurar que fructifiquen manifestaciones también externas y que se convierta en una especie de contagio, que consigamos hacer cosas estas, sí, como actos familiares de consagración al corazón de Jesús, poner el corazón de Jesús en las puertas por la parte de afuera para que se vea el que sube por la escalera, esa es cosa que se ha hecho bastante común, ¿verdad?, en gente de por aquí. Yo creo que eso pues forma parte también, como precisamente porque esta legión, que el grupito concreto puede ser cuatro gatos, pero para Dios es legión porque somos cuatro gatos de los que no sabemos dónde están, que Dios lleva por este camino de la infancia espiritual y de la entrega al amor misericordioso. Espiritualmente no sabemos con quién estamos en comunión, pero tenemos que estar vertidos para mantener la difusión de esto. Algunos recordarán la sorpresa que seguramente tendría también el arzobispo Marcelo cuando, después de muchas complicaciones, se atrevió a hacer en Barcelona, en un día rarísimo, de un puente entre un viernes, un San Pedro que caía en viernes y el domingo, en un puente a fin de... hizo la consagración de las familias de Barcelona al corazón de Jesús y se llenó la plaza de la catedral, todas las escalinatas, la avenida de la catedral, y algunos no estabais allí, dieron la comunión con todo lo que habían consagrado en la misa, tuvieron que ir a buscar a la capilla de Lepanto, en fin, una sorpresa, ¿eh? Aquello, nosotros estuvimos y habíamos tenido mínimo parte, éramos un grano de arena en contribuir en aquello, que aquello funcionase, pero el corazón de Jesús lo movía, todas las barriadas de Barcelona y pueblos del entorno, y muchísimas familias vivieron esto. Nosotros, los de hayamos recibido esta vocación de la legión de almas pequeñas a través de esta esta comunicación del espíritu que el padre Orlandis puso en marcha, tenemos que estar en eso y esforzarnos en difundirlo. Hemos tenido este año otra experiencia del mismo tipo, que conviene dar gracias a Dios por ello, y en esta sí que creo que, si no nosotros, los que estamos aquí en este momento aquí, pero nosotros, los que el padre Orlandis formó, que son pues las señoras del centro del apostolado de la oración, etcétera, etcétera, pues tenemos que dar gracias a Dios que de allí se trabajó mucho en eso. Ustedes saben que el año santo había las peregrinaciones, diríamos, en la catedral, ¿no? Por parroquias y por instituciones y por obras apostólicas. Y parece que uno de los actos de la catedral más, con más número de gente y con más fervor, y que quedó todo el mundo más alegre y satisfecho de cómo había ido, con más alegría espiritual, fue un acto del apostolado de la oración de la diócesis. Algunos estabais allí, recordáis, ¿no? Y pues contribuyendo con cosas externas, como pasar la bandeja y recoger limosnas y ayudar a la comunión, nos pusimos todos con cosas externas, ¿eh? Que se viese que había que dar testimonio público y colectivo en Barcelona de devoción al Corazón de Jesús. Pues sí, yo esto de lo externo me parece muy importante, por una razón muy especial, porque tal vez lo externo, ahora que tanto hablan de era constantiniana, tal vez sí, si en algún momento de la vida, qué suerte iba a decir, podía resultar que por pasar por un personaje te conviniese demostrar que eres devoto del Corazón de Jesús, no sé cuándo fue este. Qué suerte. Por aquello que si la hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud, imaginaos una sociedad, una corte real, o una aristocracia de una ciudad, en que pasar por devoto al Corazón de Jesús te hiciese pasar por un personaje. ¡Qué suerte, Dios mío! No es verdad. Pero esto ciertamente no es así. Vamos a ver, ¿quién de nosotros se atrevería a ir a la capilla de la universidad en un día que hiciesen un funeral por un catedrático amigo con la cinta de celador del apostolado? Yo todavía he vivido en Barcelona cuando la gente iba, los congregantes marianos llevaban la cinta de congregante mariano en su parroquia cuando había una misa, en la catedral cuando iban a un funeral de un catedrático, lo que sea, veías en cualquier sitio, veías aparecer una cinta de la congregación del padre Vergés, diríamos, por todas partes. Es verdad que entonces era un poco de moda, pero qué suerte que fuese de moda. ¿Nos parece? Ahora no lo es. Por tanto, precisamente el no hacer ahora la hipocresía, decir, no vayamos con las exterioridades, hombre, por favor. La Cita María se acuerda como el padre Orlandis a los de Escola Cordis y eso nos decía en las conferencias: si vais a la iglesia, poneos la cinta, salid a aguantar las velas allí, que se viese que salir con los candelabros, que entonces se cogía un candelabro y te arrodillabas, que se vea, dad la cara, que se os vea en las cosas. ¿Entendéis? Por tanto, eso de externo me parece poner un poco el dedo en la llaga, es una invitación a no tener respeto humano, etc. Interno y externo, fervoroso y exacto, de los encargos y peticiones que en ellas hace el Sagrado Corazón, ni en esforzarse en vivir del espíritu que las anima, ni en poner siempre ante los ojos el ideal sublime de las que las impulsa y dirige. Encariñados con las gracias y luces que Dios ha derramado en Santa Teresita y en sus escritos, y amaestrados por la experiencia de la virtud espiritual que en ellos encierra, imitarían su manera de practicar y propagar el espíritu verdadero de la devoción y de alentarse y esforzarse con sus promesas. Por fin, no contentándose en cuanto les fuera dado perezosamente con la fe del carbonero, procurarían comprender, humilde y amorosamente, con el padre Ramier, por qué el Corazón de Jesús es el centro del dogma cristiano y de la vida espiritual, y por qué su devoción ha de ser la tabla de salvación en el diluvio de males que nos amenaza y ahoga. Sabrían que no es algo accidental, sino en absoluto esencial en nuestros días, el invocar y rendir homenaje a Cristo como Rey de las almas y de los pueblos. La trabazón íntima e indestructible entre la devoción a Cristo Rey y la devoción al Sagrado Corazón, y otros puntos puestos en claro en los escritos del Padre Ramier, ¿se entiende? Y según estos conocimientos y convicciones, más o menos íntimas y profundas, según la capacidad de cada persona y la luz que el Señor le comunicare, determinarían sus miras e impulsarían su acción. Esto es lo que he escrito. Me ha parecido bien leerlo hoy como introducción aún, porque además hoy es un día que simplemente tenemos que tomar contacto con el propósito de trabajar este año en esto. Después, el sábado próximo, que queda un puente entre el Día de Todos Santos y un domingo, y algunos de los que estamos aquí no podremos estar porque tenemos algunas cosas que hacer en Madrid, no hay nada el otro sábado, o sea que ahora hasta dentro de 15 días no comenzará ya el cursillo, y comenzará desde luego con estudios de Santa Margarita y del Beato Claudio de la Colombier, para estudiar este momento del cual parte la devoción al corazón de Jesús, pública y universal, según el sentir de la Iglesia, su liturgia y su ministerio. Nada, agradecemos un poco y se acorda.